Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Amén. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, digamos todos juntos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a sus concupiscencias, amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aleluya. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, y se cumple tu ministerio. Vamos a hacer una oración. Amén. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta hora. Rogamos, Padre, suplicamos que tu Santo Espíritu pueda continuar, Padre, administrando cada mente, cada corazón, cada uno de los que estamos aquí presentes. Queremos, Padre, que puedas santificar nuestro oído, Señor. Santifica nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra, porque tu palabra es verdad y no hay mentira en ella. Queremos, Padre, que esta noche sea, Padre, tu Espíritu Santo el que traiga convicción al corazón y traiga, Padre, lo que tu iglesia necesita en esta noche. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. No vamos a predicar mucho, vamos a predicar poquito. ¿Verdad? Allá en Oxnard. Dice que cuando digo poquito, dice que me refiero a lo opuesto, pero no, no, esta noche sí me refiero a poquito. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y conforme venía yo en el transcurso de día meditando en el mensaje de esta noche, gracias. Queremos titular en esta noche el mensaje, Dios celoso es. Y como parámetro, como texto áureo, como texto principal, queremos basarlo en el libro de Éxodo 34:14. Amén. Donde dice, porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Jehová dice, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Gloria al Señor, aleluya. Y cuando estudiaba la palabra celoso, el diccionario daba una variedad de diferentes definiciones. Pero hubo una definición que llamó mucho mi atención, cautivó mi corazón de cierta forma. Y decía la definición, celoso es la persona amada, dice, mude su fidelidad o cariño. Gloria al Señor, aleluya. Y entonces exploré la palabra mude para tratar de un mejor entendimiento. Y yo creo que el Señor en esta noche quiere compartir algo especial con nosotros. Así es, hermano. Gloria al Señor. La definición de mude dice dar o tomar otro ser o naturaleza, otro estado o forma o lugar. En otras palabras, cuando dice que Dios celoso es, Dios es celoso cuando nosotros, la creación la cual hizo a su imagen, nosotros lo cual Él mandó a su Hijo a que muriera en una cruz para darnos vida. Gloria a Dios. En el momento que nosotros nos desenfocamos de Dios, de cualquier forma que lo hagamos, inmediatamente cambia el estado o la naturaleza nuestra. Correcto, el cual resulta que Dios sea un Dios celoso. Gloria, alabado sea el Señor. Aleluya. Por eso, cuando empezamos a leer aquí en Timoteo, hablaba la nuestro Señor Jesucristo serán los únicos que podrán y harán el juicio a nosotros. Entonces debemos pensar, gloria a Dios, ¿qué es lo que va a juzgar? Aleluya, amén. Especialmente ahorita, que nosotros como iglesia, de cierta forma estoy contento, veo puro hermano ya que conoce la palabra. Así es, aleluya. Veo maestros sentados. Gloria sea al Señor. Pero cuando decimos de quién nos va a juzgar, muchas veces pensamos, bueno, vengo a la iglesia, soy miembro de la iglesia, entre altas y bajas trato de someterme a lo que dicen en la iglesia. ¿De qué me va a juzgar Dios? Una de las cosas que Dios va a juzgar es precisamente lo que es la naturaleza contraria a la de Dios. Así es, aleluya. ¿Qué es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es algo santo, limpio y puro. No hay pecado en él. No, así es. No hay nada contrario a la santidad de Dios. Por lo tanto, entonces, podemos definir y asegurar esta declaración. Pecado o el pecado es aquello que es contrario a la naturaleza de Dios. Vuelvo a repetir. Aleluya, gloria a Dios. El pecado es aquello que es contrario a la naturaleza de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Así es. Aleluya. Vamos a abarcar varias cosas. Ajá. Usted dirá, es que usted va a juzgarme, es que usted va a criticarme, o es que usted estará a saber qué le dijeron a alguien de usted de mí. Pero cuando vemos el parámetro de Dios, yo no necesito saber nada de usted. Gloria, usted necesita saber de usted mismo cómo está delante de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La Biblia nos declara precisamente con toda declaración lo que es pecado. Hay cuatro definiciones que enseñamos incluso en las 29 enseñanzas de lo que es pecado. Pero solamente voy a mencionar tres. La primera de Juan 3:4, que nos declara, pues el pecado, dice, es transgresión de la ley. Primera de Juan 5:17, dice, toda maldad es pecado. Es pecado. En inglés me gusta cómo lo menciona. En inglés me dice, all righteousness. Dice, toda la injusticia es pecado. Vamos a Señor. Gloria a Dios. Amén, amén. Aleluya. Pero Santiago 4:17 también nos declara, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén. Ahora, ¿por qué la Biblia declara tales declaraciones? Declara, por ejemplo, que matar es pecado. Y se ha preguntado usted, ¿por qué es pecado el matar? Aleluya, gloria a Dios. Es pecado porque Dios es vida. Así es. Por lo tanto, la muerte es contraria a Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué es pecado mentir? Porque Dios es la verdad. Así que todo lo que sea contrario a la verdad es pecado. Gloria a Dios. Amén. El robar es pecado. Amén, amén. Así es. Hay aquel que no quiere pagar diezmos. No estoy diciendo que usted ratea. ¿Pero por qué es pecado? Porque Dios es nuestro proveedor. Aleluya. Él ha proveído ese cheque que tú recibes en tu mano. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. O algo que yo sé que nadie aquí en el monte tiene, ni en Oxnard tenemos. ¿Por qué odiar es pecado? Ajá. Porque Dios es amor. Amén. Y si no hay amor en usted, está pecando. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué engañar a nuestra esposa, ¿Por qué el adulterio es pecado? En otras palabras, porque Dios es un Dios guardador de pactos. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, cuando usted dice, no me importa lo que el pastor diga, lo que la iglesia piense, o lo que el mundo piense, yo voy a hacer lo que quiero hacer, usted está en un grande peligro, en un grande problema. Gloria, usted Porque Dios fue el que dio la ley. Aleluya, amén. Por eso que traspasa la ley de Dios es un pecador. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Santo es el Señor. Aleluya. Oh, pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, dice uno. Pero Gálatas 3:24 dice. Sí, aleluya. De manera que la ley, la cual Dios dio, la dio por un propósito, la dio por una razón, la dio con algo, un plan divino en su mente. Dice, porque la ley, dice, nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo. Así es. Para que fuésemos justificados por la fe. Alabado sea el Señor. Dale gloria a Dios. Aleluya. Hay un Dios que todo lo tiene. Yo no tengo que estar pensando, solo tengo que creerle a Él. Alabado sea el Señor. ¿Cómo voy a salir del tema? Me lo platicaba con un joven. Y le decía la importancia de depender de Dios. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué pasamos situaciones y nos quejamos delante de Dios? Y es porque a veces dejamos de creerle a Dios. El hecho que usted venga a la iglesia no indica que usted le cree a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. La creer a Dios se aplica en el testimonio de su vida diariamente. Así es. Lo que usted hace allá afuera. Lo que usted hace en su hogar. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Sí, Señor. Aleluya. Hace unas semanas predicábamos allá en la iglesia local de Oxnard un mensaje, la desobediencia contra Dios. Insubordinación contra Dios fue el tema. Y una de las razones por la cual hayamos predicado eso es porque hoy en día mucha gente tiene dificultad de creer al Evangelio. Oh, y tiene dificultad porque en su hogar usted no guarda el testimonio que usted debe de mantener. Aleluya. Su carácter pone las cosas en duda. Aleluya. Su lengua pone las cosas en duda. Su actuar pone las cosas en duda. Amén. Y la duda, dice la Biblia, es de Satanás. Él es el que siembra la duda. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahorita vamos a ir más para allá. Amén, amén. Gloria a Dios. De todo lo que Dios creó en esta tierra, el hombre es la única creación que tiene la capacidad y la habilidad de elegir, alabar o desobedecer a Dios. Gloria al Señor. La Biblia dice sí. Que los pájaros tienen su nido, las zorras sus cuevas, y no se andan quejando. Alaban a Dios todo el tiempo. Aleluya. Pero Dios no depende de la alabanza del animal. Dios depende de la alabanza de nosotros, de su iglesia. ¿Por qué? Porque somos la creación que cuando le alabamos estamos eligiendo a hacerlo. Y cuando hay una voluntad en el corazón, Dios se glorifica. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso el primer mandamiento que Dios dio. Sí, y no sé cuántas veces usted se ha puesto a pensar el porqué del orden de los mandamientos. Y no voy a ir uno por uno, simplemente al primero. ¿Cuál es el primer mandamiento? Según Éxodo 20, versículo 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué era tan importante delante de Dios hacer tal declaración? Aleluya. ¿Cuál era la intención de Dios? Alabado sea el Señor. No era porque Israel había salido de Egipto, un lugar lleno de dioses paganos. Dios nos ha creado para que podamos tener una relación personal con Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya, Señor. Y para entender el primer mandamiento. Aleluya. Gloria a Dios. Es muy importante entender esta parte. Tenemos que entonces que ver lo que pasó, la relación entre Adán y Eva con Dios. Así es, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál fue el primer pecado que ellos cometieron? Alabado sea el Señor. Sí, aleluya. Lo primero que se le viene a la mente a la mayoría de las personas es la desobediencia. De haber comido del fruto del bien y del mal. Gloria a Dios. Pero ese no fue el primer pecado de ellos. Ese fue el resultado de lo que empezó a acumular en el corazón de ellos. Aleluya. El pecado tiene un proceso. Sí, Señor. El pecado no es simplemente decir es un pecado porque pecaste. No. Hay un proceso. Amén. ¿Cuál pasa en el corazón del hombre? Amén, amén, amén. Y el resultado es el pecado, la causa de la muerte espiritual. Alabado sea el Señor. Y si no me cree, usted busca en la Biblia en Santiago capítulo 1, del 12 al 16. No ahorita, busca ahí en su casa. De verdad que lo que Santiago hace es una explicación del proceso del pecado. Alabado sea el Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. No era tanto el pensamiento o el impulso, sino lo que sucedió después, el proceso, dice, el cual para el pecado, eso causa la muerte espiritual del ser cristiano. Sí, Señor. Alabado sea el Señor. Amén, aleluya. Ay, poder. Yo no sé por qué el Señor trajo este mensaje a mi corazón. Aleluya. Yo no lo traía, no lo quería predicarle, soy honesto. Gloria a Dios. Yo decía, no, vamos a ir a ver a los hermanos, hay que predicarles algo bonito. Hay que motivarlos, que se animen. Aleluya. Amén. Pero todo el camino venía la misma escritura en mi corazón. Gloria a Dios, así es. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. El pecado de Adán y Eva, más que la desobediencia, fue la motivación detrás de su acto. Esa motivación era de usurpar el lugar de Dios. La serpiente le había dicho a Eva, y seréis como dioses si comes de este fruto. Primeramente le sembró la duda, como le dije que la duda es pecado y es del diablo. Así es, hermano. Le dijo, con que Dios os ha dicho, ajá, no has de comer porque vas a morir. No, no vas a morir. Le empezó a poner la duda en el corazón. Venimos a veces nosotros y ponemos en duda la doctrina de la iglesia. Amen, ponemos en duda lo que la palabra está escrito. Aleluya, así es. Ponemos en duda diciendo, es de hace muchos años. O porque tal predicador o tal iglesia lo enseña diferente, entonces no puede ser como está escrito. Aleluya. Buscamos siempre la multiforme de interpretación para justificar. Aleluya. Pero detrás del acto sigue siendo el mismo problema. Gloria a Dios. Aleluya. Así que cuando la serpiente le dijo, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal, esa palabra, es decir, como dioses, fue lo que entró en el corazón de Eva. Fue lo que empezó a imaginarse. ¿Será posible yo ser como Dios? Tener esa autoridad de saberlo todo. Aleluya. Ellos sabían que Dios lo conocía todo. Dios les había mandado, de todo fruto comeréis, mas de este fruto no vas a comer. Gloria a Dios. No dio explicaciones. Y lo que le dijo, no lo comas. Punto. Nosotros queremos una explicación de todo. Gloria que satisfazca el intelecto humano. Aleluya. Alabado sea el Señor. Así es, hermano, así es. Pero lo que Satanás había sembrado en Eva, aleluya, fue precisamente lo que había en el corazón de Satanás. Aleluya. Si usted lee Isaías 14:14, usted encontrará que dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese era el deseo de Satanás, usurpar el lugar de Dios. Aleluya. Y fue desechado. Aleluya. Ahora la imagen, que era la imagen de Dios, le plantó el mismo sentir que había en él, y seréis como dioses. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Aleluya. Dice la Biblia que la ley fue hecha por causa del hombre. Alabado sea el Señor. Santo es el Señor. Marcos 2:27 lo dice. Aleluya. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, dijo Pablo en Romanos 7:7. Pero la Biblia no menciona todos los pecados. Gloria a Dios. Que este es un problema. Sí, hermano. Todo el tiempo queremos saber y queremos autojustificarnos. Pero la Biblia no dice que es pecado llegar tarde a la iglesia. Pero la Biblia no dice que es pecado que hoy no vayamos a la iglesia o al servicio. La Biblia no dice que es pecado que hoy no le conteste al pastor. Ay, I'm sorry. Era más importante la televisión o la novela. Y buscamos formas de justificar siempre nuestro accionar. Gloria al Señor, aleluya. Alabado sea el Señor. Hay poder en Jesús, amén. Gloria a Dios. La Biblia no tiene que declarar todos los pecados. Porque detrás de todos los pecados, la motivación es la misma. Así es. Y esto es lo que la Biblia sí declara. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo, gloria Señor. A Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre. Santo, aleluya. Aleluya. La Biblia nos enseña que debemos abandonar el pecado. El deseo de ser nuestro propio Dios. Cada vez que usted quiere autojustificarse, sea lo que sea, yo no estoy juzgando. Usted conoce su vida. Gloria a Dios. Pero amén. Cada vez que usted quiera justificar su vida o su accionar, alabado sea el Señor. Es usted queriendo tomar el lugar de Dios. Amén. Así es. Nadie puede tomar el lugar de Dios. Aleluya. Él nos dio su palabra completa. Aleluya. Por eso Pablo le decía a Timoteo. Gloria a Dios. Aleluya. Predica la palabra. Aleluya. Diga conmigo, predica la palabra. Alabado sea el Señor. Él no le dijo, predica otra cosa. No le dijo, predica lo que piensas o lo que sientes. Sí, o lo que tal vez aquel dijo se va a sentir. Predica la palabra, le dijo Timoteo. Aleluya. Aleluya. Dice, ites a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, no solamente cuando venimos a la iglesia es el tiempo de tratar de buscar a Dios. O es el tiempo de tratar de sentir un momento de santidad con Dios. Es todo el tiempo. Aleluya, amén. Estamos en misiones mundiales. ¿Por qué? Porque hay que predicar la palabra. Así es, amén. Muchas veces, hermano, queremos ganar la China. Aleluya. Queremos ganar la Rusia. Y no podemos ganar nuestra comunidad. Aleluya. Alabado sea el Señor. Estamos más preocupados por hacer un buen impacto en el cuartel de que diga, oh, mandamos la mayor ofrenda. Mejor mandemos un reporte y digamos, tenemos la mayor cantidad de salvos en la iglesia local. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y se redarguye con la palabra, redarguye. Aleluya. Oh, aleluya. Después de que predicamos el mensaje de la insubordinación a Dios, es decir, la desobediencia a Dios, muchos se enojaron. Decían, usted está predicando en contra de mí. Alabado sea el Señor. Pero dije, yo no predico en contra de nadie. Yo predico la palabra. Y la palabra es la que te va a juzgar. Y dale gracias a Dios que te sientes culpable. Dios te está diciendo, arrepiéntete. Mucha gloria a Dios. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y doctrina, dice. Aleluya. Alabado sea el Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Debemos de presentarnos nosotros mismos, cuerpo, alma y espíritu, completamente, enteramente a Dios. No solamente el cuerpo y nuestro espíritu, nuestra mente está en otras cosas. Tiene que estar en completo todo de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Déjenme decirles, hermanos, y no me voy a salir del tema, pero compartir esto como testimonio. Así como usted, yo también tengo necesidad. Así como usted, yo tengo preocupaciones. Yo no sé cómo voy a pagar los bienes cada vez. Pero algo sí estoy seguro. Aleluya. Que yo no dependo de lo que yo voy a pensar mañana o hoy. Yo dependo de Dios. Él es mi proveedor. Él va a abrir las ventanas de los cielos. Así es. Alabado. Amén. Aleluya. Aleluya. Aleluya. que el Dios del universo quiere tener una relación íntima con nosotros, hermano. Aleluya. Por eso mandó lo más íntimo de él, mandó su hijo. Su hijo, aleluya. Su hijo unigénito. Para morir en la cruz del Calvario por usted, por mí. No para que vivamos cada tiempo, todo el tiempo igual. Viene la campaña y es el momento que nos activamos. Se acaba la campaña y movemos en la naturaleza igual, sin hacer nada. Alabado sea el Señor. Es tiempo, mi amado hermano. Es tiempo de despertar. Es tiempo de levantar. Hay una bandera que Dios nos ha dado. Y no para que esté aquí encerrada. Es para que despleguemos afuera. Predicamos la verdad. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Deuteronomio 4:24 también nos declara. Porque Jehová, tu Dios, es fuego que consume. Aleluya. Sí, así es. Porque es un fuego consumidor, dice, porque Dios celoso. Aleluya. Aleluya. Dios no quiere que te pierdas. Aleluya. Dios no quiere que pases tu tiempo. Aleluya. Sí, amén, en otras cosas que no sea Él. Aleluya. Gracias. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yo recuerdo de joven, de niño, incluso después cuando conocí a mi esposa, aleluya, cuando había ese amor por primera vez hacia ella, tengo que empezar a pensar en ella todo el tiempo. Me dormía pensando en ella, me levantaba pensando en ella, le mandaba textos. Bueno, teníamos el pager, no había ni textos como ahora, y ahí siempre mandándoles el mensaje, igual a la inversa mandaba el mensaje. Y simplemente con que te dijera, I love you, era todo lo que necesitaba yo saber durante todo el día. Así es nuestro Dios, amado. Quiere que la alabes todo el tiempo. Quiere que pienses en él todo el tiempo. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Dios, que no quiero hablar de mí mismo, yo quiero que la palabra nos hable. Gloria a Dios. Dice Mateo 10:28. Sí, amén. Dice, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Aleluya. A ese que debemos de temer. Aquel que nos puede condenar por desobedientes, por rebeldes. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sí, aleluya. Sí. Sé pues celoso, dice, y arrepiéntete. Muchas veces, amado hermano, perdemos más tiempo en tratar de averiguar y buscar una forma el por qué Dios no quiere que hagamos tal cosa, en vez de decir, yo me arrepiento de ese deseo, quiero obedecer, quiero someterme, quiero salvar mi alma. Aleluya, aleluya, Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Por eso cuando el apóstol Pablo probablemente estaba en la área de Corintios cuando él escribió su carta a la iglesia de Romanos, a la iglesia de Roma, que es el libro de Romanos, aleluya, alabado sea el Señor, aleluya, el capítulo 1, del versículo 21 al 32, él dice y declara algo que parece como que hablaba tiempo futuro, para muchos como que habló del tiempo pasado, pero es algo que habla del tiempo presente, el día de hoy, aleluya, gloria a Dios, dice porque habiendo conocido a Dios, No le glorificaron como a Dios. Aleluya. Amado hermano, cuántas veces venimos a la iglesia y decimos gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Y es hora de evangelizar y nadie se aparece. Es hora de que hagamos el servicio en la escuela dominical y nadie llega. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias antes. Se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos. Aleluya, esto es lo más tremendo, hermano, si no ponemos atención. Y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Aleluya. Hay varias referencias, aleluya, que la palabra nos habla. Que este corazón rebelde, Dios permite que entre el espíritu de error y empecemos a cerrar. O permite que el corazón se endurezca por despreciar la verdad. Aleluya. Hermano, yo pensaba y despreciar la verdad. Que el día de hoy creen que era a Dios, pero han despreciado la verdad de Dios. Aleluya. Aleluya. Diciendo ser sabios, se hicieron pautos y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible. Oh, es que yo no creo que Dios sea tan malo. Aleluya. ¿Cómo me va a condenar porque hoy no fue a la iglesia? ¿Cómo no me va a condenar porque hoy, ay, yo digo que mis hijos hagan lo que quieran? No creo que Dios sea tan malo. Dios conoce mi corazón. Casualmente, hermano, conoce la intención del corazón. Dice que conoce el pensamiento del hombre. Conoce todo lo que hay en nosotros. A Dios no podemos engañar. Alabado sea el Señor. Con lo cual también, dice, Dios los entregó en inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. De suerte se contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira. Amén. Honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Me preguntaba una vez un muchacho en el IEB. Hermano, dice que le cantemos a la naturaleza. Que le cantemos, dice, que tan bello se mira el sol en la mañana. Hermano, dice que le cantemos, dice, una serenata, dice, a la luna, porque está muy hermosa. Tenemos tanto deseo de cantar a la creación en vez de adorar al Creador de todas esas cosas. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y dice, por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso del uso en contra de la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando del uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefadas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Así es, hermano. Hermano, estamos en tiempos peligrosos, hermano. Amén. Yo cuando era niño me acuerdo que decían, no, que un día Estados Unidos se va a convertir como Sodoma y Gomorra. La gente decía, no, este pastor está loco. Hoy en día, mi amado hermano, estoy más preocupado que nada. Aleluya. Nuestras escuelas públicas, sí, hermano, lo que les están enseñando a nuestros pequeños, las nuevas leyes que quieren forzar la concupiscencia del hombre forzosamente en nuestras vidas. Aleluya. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Al parecer simplemente nada, porque en la iglesia traemos a los hijos, como que dejamos que todo esté bien. No, hermano, es tiempo de hacerle guerra y hacerle frente y defender la verdad de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en noticia, Dios les entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacable, sin misericordia. Aleluya, aleluya. Precisamente lo que estamos viviendo hoy en día, mi amado hermano. Hermano, que usted quiera ignorar la verdad de Dios. Es lo que el mundo de hoy está viviendo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Pero que habiendo entendido el juicio de Dios, que los hace tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, mas aún, dice, consienten a los que las hacen. Oh, hermano, el Señor me hablaba mi corazón cuando oía. ¿Cuántas veces queremos justificar a los demás porque no queremos que se sientan mal? Sí, es cierto, hermano. Oh, hermano. Amén. Hablaba una hermana conmigo, bueno, no es hermana, ¿verdad? Pero una señora que busca a Dios de lo que ella puede. Buena señora, humilde, ofrenda, diezma, Dios más que todos los miembros de la iglesia. Pero me preguntó concerniente al estado de adulterio. Vieron varias cosas, hermano, que yo puedo haberle dicho, ¿sabe qué? Está bien, no te preocupes. Oh, pastor, Dios está perdonado, Dios te va a juzgar un día. Esto no te preocupes ahorita. Sigue haciendo lo que estás haciendo. No, hermano. Tenemos que predicar la verdad. Así es. Y fuera de así tiempo. Es. El tiempo y nada. Que Dios te mandera a poder dejar. Que mandera a predicar la palabra de verdad. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos 2:5 dice: mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación. Gloria al Señor. Aleluya. Juicio de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Ya voy a acabar. Romanos 2:12 dice: aleluya. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también pereza. Aleluya. No hay salida, hermano. Oh, es que yo no sabía. Sí, amén. Oh, es que yo no entendía. Oh, es que el hermano Roberto está loco. Siempre habla de pecado, no es cierto. Dice, ignorante. Gloria a Dios, aleluya. Oh, Jesucristo una vez le dijo a uno, le dijo, necio. No sabes que esta noche han venido a pedir tu alma otra vez. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dice la Biblia que Satanás nos acusa delante de Dios todo el tiempo. Él quiere robar nuestra salvación. Quiere robar nuestra vida. Él vino a matar, a robar, aleluya, y a destruir. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Marcos 1:15 dice, y diciendo, el tiempo es cumplido. Y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Aleluya. El Evangelio de Cristo. Creer en el Evangelio. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Lucas 13:3 dice: no os digo antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis. Todos pereceréis igualmente. Aleluya. Aleluya. Aleluya. La Biblia dice que no solamente debemos de arrepentirnos. Hechos 3:19 dice: arrepentidos y convertidos. Es necesario, hermano. Mucha gente, yo veo la iglesia, que viene gente, pasa al altar y empieza a llorar y dice: Dios mío, perdóname, perdóname, me arrepiento. Pero nunca se convierte. Salen del templo y vuelven otra vez al uso natural de su mente pecaminosa, de su vida pecaminosa. Es tiempo de arrepentirnos y convertirnos, amados hermanos. Decía el mismo apóstol Pablo en el versículo 3 de segunda de Timoteo 4:3, por esto yo voy a terminar. Aleluya. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus concupiscencias. Solo en Oxa, mi amado hermano, solo en Oxa. Aleluya. No, habla de 200 iglesias. Y cuando me refiero a 200 iglesias, no me refiero a 200 organizaciones, me refiero a 200 iglesias independientes, cada una, aleluya, teniendo su propia interpretación de las escrituras. En todo el condado de Ventura, más de 400 iglesias funcionando, cada quien con su propia mentalidad de las cosas. Gloria a Dios. Aleluya. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Déjenme decirle, mi amado hermano, y con esto voy a terminar. Muchas veces nosotros como pastores no solamente rogamos a Dios por su vida, no solamente venimos a preparar el mensaje para dar o la enseñanza, aleluya, que vamos a dar, a Dios, aleluya. Pero a veces lo hacemos de una forma, mi amado hermano, queriendo transmitir lo que Dios nos ha revelado. Así es. No puedo usted revelarle lo que es la divinidad de la iglesia. No. Yo no puedo revelarle a usted lo que es realmente el entendimiento y el conocimiento del pecado. Solo puedo predicarlo. Alabado sea el Señor. Pero el Espíritu Santo es el que tiene que traer convicción al corazón de usted. Es que tiene que traer una revelación a su mente y a su vida. Es que debe tener el entendimiento de decir: me voy a parar firme. Voy a empezar a decirle no más al pecado. Dios es celoso. Él quiere una vida santa delante de mí. Dios quiere que yo sea consagrado. Que quiera a mis hijos consagrados. Quiere toda la familia consagrada para Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Muchas veces decimos, Oh, es que yo ya les dije y no quieren, y con esto arreglamos las cosas y nos lavamos las manos. Dice Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya.